antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lengua Dura se queda con los derechos de Tiro de Gracia. Luego de varios meses de una batalla legal, el rapero logró hacerse del nombre de la agrupación. Esto le permitirá presentarse bajo ese título, según confirman documentos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ahora pasará de las manos de Juan Salazar a las de Amador Sánchez, luego de que ambos decidieran separar caminos en enero de 2019. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.